conmigo ha cambiado mi vida. Por fin se cumplió el sueño que tanto quería. Tener a la mujer ideal para toda la vida, que me pueda proteger y me haga compañía. Me enamoré, me enamoré de la mujer que soñé. No puedo estar sin pensar ni un minuto en ella, porque me pone mal. Tú eres la mujer que soñé. Con todo su amor.